Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Havana, oh nana, half of my heart is in Havana, oh nana. Continuamos. Tenemos muchas cosas que contarle y tenemos muchos amigos que nos frecuentan aquí en el estudio Félix Ortega, y con ellos vamos a compartir una conversación y seguramente vamos a aprender muchas cosas de quienes se acercan hasta aquí para contarnos lo que hacen, qué nos van a decir, qué nos van a contar y de qué manera. Vamos a poner mucha atención porque son cosas muy interesantes. Así es. Ahora contamos con un invitado que es el presidente de la Federación Vecinal Alzara, Antonio Toledano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Ay, las fiestas, a ver si pasan pronto. Bueno, Antonio, empezando el año, sí, o ya con una semanita casi de este año, quiere contarnos cómo los temas que trataron en la semana vecinal, que celebraron en noviembre. A finales de noviembre. 17 de noviembre. Y con esos temas, ¿qué van a hacer este año, no? Hay temas, por ejemplo, con el plan de calidad del aire. El plan de aparcamientos. Tratasteis muchos temas. Cuéntanos qué vais a hacer este año con esos temas y si los vais a desarrollar, vais a seguir reivindicando esos temas. Bueno, buenos días. Bien sabe Inés que estos son algunos de los temas que la Federación lleva trabajando. No son los únicos, sino que bueno, que son los que pusimos en la palestra en la semana vecinal. Sabes que son muchísimos más los temas que lleva la Federación para adelante. En cuanto, bueno, la semana, lo que intentamos y propusimos en la semana vecinal fueron pues algunos temas que creíamos que eran fundamentales y que, bueno, por su importancia debían de ser tratados. La semana empezó con una jornada de medio ambiente que lo hicimos en Los Villares con una gran aceptación de asistentes. Tengo que decir que cada vez la asistencia a la semana vecinal cada vez es mucho mucho mayor, ¿no? Es una de las cosas que me gustaría recalcar hoy aquí, ¿no? Que el movimiento vecinal está y se está moviendo, ¿no? Y que estamos aquí, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Sí. El trabajo que estáis haciendo motiva lo suficiente para que la gente pueda participar de estas cosas, ¿no? Sí, muchísimo. Además, hombre, te digo, aunque sea un poco cambiando el tema, venimos de la semana de vacaciones de Navidad. Y bueno, pues casi muchas asociaciones celebran la Copa de Navidad, la tradicional Copa de Navidad. Bueno, pues yo he ido viendo, bueno, a las que he podido, ¿no? ¿Han bueno, sido muchas? Ha sido bastante, ¿no? Ha sido bastante. Muchos pestiños, muchos. Pues ahora es la época del régimen, ¿no? Sí. Ahora sí. Las comidas ahora. Sí. Bueno, pues lo que te quería decir, desde Trasierra, desde Siete Fincas, que hicieron la Piconada, desde Huerta de la Reina, desde Levante, desde Fátima. A mí particularmente como persona me ha dado bastante alegría, ¿no? Porque estamos vivos y además se está moviendo mucho el mundo vecinal, ¿no? Y yo creo que hay otra vuelta a creernos que esto es muy importante. Esto es fundamental para la ciudad. El movimiento ciudadano y vecinal es muy importante para la ciudad. Volviendo, este ha sido un pequeño énfasis, bueno, paréntesis que me gustaría, bueno, que estaba deseando decirlo, ¿no? Porque muchos nos entierran y estamos todavía vivos, como decía la canción, ¿no? Uh-huh. Volviendo a la semana vecinal, empezamos con una jornada medioambiental que estuvo la Amparo Pernici, que nos estuvo comentando el tema de calidad del aire que está trabajando el ayuntamiento. En la misma jornada estuvo Javier Quijada, que nos estuvo hablando de Sadeco, todo su trabajo que están haciendo. Sadeco, no sabéis, Sadeco es una de las empresas públicas, hay que resaltarlo, de pública, que tiene una valoración muy muy buena, pero no solamente en la ciudad de Córdoba, sino a nivel nacional, ¿no? Ha trabajado bien, ¿no? Sí, Sadeco, igual que decimos lo malo, tenemos que decir también lo bueno, ¿no? Y Sadeco es una bandera, ¿no? De este bueno, ayuntamiento. Bueno. Además, creemos, ¿no? Un buen trabajo. Estuvo hablando del plan de residuos de Sadeco, ¿no? Sí, evidentemente. Sí, bueno, y la de la economía circular que Sadeco está intentando poner en valor, y bueno, y es un trabajo arduo. Y bueno, la nueva sistema de recogida de basura, en fin, fue una jornada muy muy interesante. También estuvimos, bueno, ya como he dicho, para Pernichi con el tema de calidad del aire, bueno, que nos estuvo diciendo un poco por dónde van a ir la ordenanza de la calidad del aire, ¿no? Y bueno, y pues fue una jornada que, bueno, que acabamos con tuvimos un desayuno y después tuvimos una comida vecinal, ¿no? O sea, fue una jornada muy muy interesante, muchísima participación y bueno, y al final, bueno, pues una jornada que acabamos a las 5 de la tarde. Qué bueno. Que desde las 9 de la mañana, hombre, pues yo creo que es muy muy interesante. Después tuvimos también una jornada sobre aparcamiento y bueno, que estuvo Andrés Pino. ¿Y quién más? Es que ya la memoria me falla ya. Eso es cosa de la edad. Ya. bueno, pues estuvimos viendo el tema, bueno, pues el ayuntamiento, el intento que tiene, bueno, de poner en valor algunos de los solares que están en desuso en la ciudad de Córdoba, la problemática de los aparcamientos en Córdoba y bueno, y algunas innovaciones que se estaban haciendo en el tema de aparcamiento, como por ejemplo en la Avenida del Corregidor, que se ha puesto en valor una zona verde o naranja o algo así para los residentes. Bueno, también color naranja, me apuntan. Sí, color naranja. JJ. Sí. En fin, pues muy muy también fue una jornada muy interesante. Antonio, pues, ¿pretendéis con todos estos temas que son de plena actualidad la ciudadanía responder un poco a esas cuestiones que se van planteando durante todo un curso desde las propias asociaciones vecinales que están federadas, responder un poco a las demandas que en estos temas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el manifiesto por la vía pública, sí, que se hizo en Plateros, sí, de aquí, Platero, de aquí San Francisco. Sí. ¿Son temas así que intentáis que respondan un poco a lo que ha ocurrido durante el curso? Claro, Inés, bueno, ya sabes que muchos de los temas son temas que vienen desde muy atrás, porque si no se solucionan, pues tenemos que seguir intentando que se solucionen. Hay otros temas que, por la inercia de la ciudad, pues van surgiendo y bueno, intentamos darle soluciones o dar respuestas. Nuestra intención es pues ser portavoces del sentido del sentimiento de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Nuestra misión es pues que la voz de la ciudadanía se haga oír, ¿no? Y que intentar solucionar los problemas que acarreamos, ¿no? ciertas circunstancias a la vecindad. En el tema de la jornada que tuvimos en San Francisco, en Plateros, fue muy interesante. Otra jornada que estuvo el salón que prepararon allí, pues se llenó completamente, ¿no? No creíamos tampoco que un jueves, en verdad, un miércoles a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, la siesta, okay. Efectivamente, fue sorprendente porque tuvimos que poner más sillas, o sea que fue una jornada muy interesante, ¿no? Que bueno, que tú tienes una previsión siempre a la baja, pero bueno, cuando es a la mayor, pues te sorprende, ¿no? Y en esa jornada, bueno, pues salieron muchos temas, la preocupación que sigue existiendo por la situación del casco fundamentalmente, pero vamos, nosotros estuvimos hablando de que la situación de, por ejemplo, la implantación del decreto 155 de la Junta de Andalucía sobre espectáculos públicos, pues no solamente va a fastidiar, digamos, entre comillas, al casco histórico, sino que que va a ser para un tema de ciudad, ¿no? Porque cualquier establecimiento puede poner, bueno, por unos mínimos requisitos, pues actuaciones de pequeño formato que no entendemos qué son. En eso pues estuvimos incidiendo porque evidentemente el casco está muy castigado pero ya te digo que son cuestiones que ya van más allá del casco, ¿no? Hay otra cuestión que también habéis planteaste en esta jornada que preocupa mucho también a los vecinos y vecinas de esta ciudad, que es el alquiler de viviendas para uso turístico. Sí. Y conjuntamente con eso también planteabais el tema de los desahucios, ¿no?, en cuanto a los alquileres. Son también dos temas que afectan muy mucho a las vecinas y vecinos de esta importante. Ciudad. Bueno, como sabes, hay ciertas zonas de Córdoba que se están despoblando de vecinos, ¿no? Porque ya los propietarios muchas veces no les interesa tener un alquiler de 300-400 euros al mes, ¿no? Lo que le interesa, porque esos 300 euros igual lo sacan en... A mí me ha pasado. Sí. Pues eso es lo que pasa, que a los propietarios, muchos propietarios, pues le interesa, bueno, pues sacar esa cantidad, igual la sacan en un fin de semana. Okay. Entonces eso es un problema grave, ¿no? Porque bueno, es una economía fundamentalmente sumergida. Y que, bueno, que habrá que ponerla, bueno, pues habrá que sacarla a la palestra. Muchas veces, ¿sabéis? Que las noticias de ciudad, en los periódicos, pues siempre nos dicen que los visitantes están bajando, que los hoteles están bajando. Pero bueno, tú vas por la bodería o por el casco y no puedes caminar, claro. ¿No? Es porque existe una tendencia que es a usar, bueno, para usar los pisos con turísticos, ¿no? Nosotros evidentemente, vamos a ver, todo lo que esté regulado pues está regulado, ese es el tema. Lo que pasa es que no hay una regulación específica, y entonces lo que estamos pidiendo es que primero se haga un censo de los pisos que existen, ¿no? Y después, bueno, pues que haya que regularlo, pues que haya una norma municipal, una norma regional y nacional. Claro. Es muy curioso, no sé, bueno, ya he contado la anécdota alguna vez, ¿no? Y eso, bueno, esto es público, ¿no? Hay ciertos portales de internet, bueno, que ofertan una serie de pisos de alquiler, ¿no? El ayuntamiento hizo un seguimiento de esos pisos y a través de varios portales, bueno, que pidieron permiso en toda la historia, y en un día fueron 300 viviendas las que dejaron de estar en los portales, ¿no? Claro. Ante el temor, bueno, de algún del tipo investigado, de, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Entonces, 200, 300, entonces, bueno, eso te da una idea de cómo está el mercado. Sí. Antonio, estos temas, por ejemplo, el tema plan calidad del aire, con el tema de Cosmos, el plan de aparcamientos sostenibles, sobre todo que no haya aparcamientos en muchos barrios de esta ciudad, el tema de la vía pública, con el decreto de la Junta, los eventos y la turistificación. ¿Estos temas van a estar presentes a lo largo de este año? Claro, evidentemente. Igual, ¿qué acciones vaya a tomar igual, para solucionar estos igual temas? Igual que otros muchos, uh-huh. que los tenemos aparcados, bueno, no los tenemos aparcados, sino que están en la palestra, uh-huh. y otros que vayan surgiendo, ¿no? Como sabéis, este año es un año complicado. Bueno, por todo el tema electoral, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo. Nosotros siempre hemos dicho que no nos importa quién esté en el ayuntamiento, sino que lo que importa son los problemas vecinales, ¿no? La solución de los problemas, ¿no? Efectivamente. Claro. Nosotros vamos a seguir estos temas, hasta que haya soluciones, o hasta que haya una solución que sea acorde, pero no solamente son estos, son los temas de peatonalizaciones, el tema de cercanía, el tema de suministros básicos, parcelaciones, o sea, hay un abanico tremendo, y bueno, así mucho nos estamos quedando, que un poquito los tornillos se nos están en todo caso, significar que todo el trabajo que hacen las asociaciones es voluntario. Efectivamente, todo. Eso tiene un valor extraordinario, ¿no? Efectivamente. Por eso te decía que he empezado diciendo que me gustaría resaltar eso, ¿no? Que el movimiento vecinal está... Está vivo. Sí, está muy vivo. Yo ya no sé, hombre, que yo llevo en esto relativamente poco. No sé cómo. Antes, evidentemente, bueno, hace muchos más años, habría, ¿no? Mucho. Pero bueno, yo creo que se está remontando, y ya te digo, desde Guadalquivir hasta, ya te digo, Palmeras, que está haciendo un trabajo fenomenal, Liguerón, Villarrubia, no sé, Trasierra, Valdollero, no sé, es un trabajo que y lo ve y lo palpa, ¿no? Si la gente sabe los problemas de su barrio, la gente sabe qué soluciones podría haber darse, y están trabajando. Y además, lo que tú dices, es un trabajo muy arduo, muy penoso, que se deja muchas horas de familia, de trabajo y voluntarios, que es fundamental. Eso es extraordinario. Antonio, a mí me surge una duda, a ver, una pregunta, indiscreta, sí. Además. ¿Indiscreta o discreta? Muy indiscreta, muy indiscreta. Sí. Normalmente los políticos, cuando están en el Parlamento, están en público, cada vez que leen sus discursos se lo escribe alguien. Sí. Pero en el acto de finalización de todas las actividades que se celebró en el rectorado, sí. El discurso de Antonio Toledano fue extraordinario, fue potente. Creo que sacó los colores a todo el ayuntamiento que estaba ahí presente, y en un desafío muy muy grande. ¿Te escribió el discurso o no? No, el discurso lo escribió Antonio Toledano. Estaba muy bien, estaba muy, muy bien, Antonio. Un buen discurso. Un buen discurso. Para cerrar una gala vecinal. Y situando el contexto de todas las cosas y plasmando quiénes son los responsables de muchas situaciones que vive la vecindad cuando un ayuntamiento, no sé si cae una desidia o a lo mejor le falta tiempo para trabajar o bien no son tan capaces de hacer lo que se comprometen. Porque se les tiene que recordar, es que es tremendo, ¿no? Sí, mira, el discurso... Me gustó mucho. Sí, muchísimas gracias. Eres un amigo. No, en serio. Ya. El discurso sale, bueno, el discurso sale desde el corazón, desde el alma, ¿no? Desde palpar lo que es la realidad, ¿no? Yo tengo muchos defectos, muchísimos, ¿no? Pero sí creo que tengo una virtud que es que sé oír y que sé escuchar, ¿no? Más que oír, escuchar, ¿no? Y ya te digo que cuando tú escuchas a la gente, a las personas, a las vecinas, a los vecinos, a los ciudadanos, cuando tú lo escuchas, cuando tú entiendes por qué están cabreados, tú entiendes por qué necesidades tienen, cuando tú escuchas, algunas veces piden cosas tan mínimas y se le da tan poco, ¿no? Pues todo eso te va calando, ¿no? Y todo eso pues te sale de una manera, pues, que yo siempre lo digo, yo siempre que me ponen un micrófono o voy a hacer algo, yo siempre voy a pedir, pero voy a pedir para mi gente. Voy a pedir y voy a poner, pues, a quien sea, le voy a tener que decir, bueno, pues a cantar las 40, entre comillas, porque pues la gente está necesitada, de que le sean escuchados y que al menos tengan una respuesta, sea positiva o sea negativa, pero que al menos tengan una respuesta. Y yo ya te digo que, bueno, que el discurso intenté, bueno, pues que sepan que, bueno, que vuelvo a decir, que estamos aquí, que no nos vamos a ir, bueno, que no creo que no echen y que vamos a estar. Sobre todo guárdalo, porque si tienes que repetirlo el próximo año. Sí, seguro. Habrá otros temas. Claro, ¿no? Pero, y hombre, también me gustaría significar, aunque estaremos fuera de tiempo, ¿no? A los nominados, a los galardonados con los cervatillos, ¿no? Porque bueno, a las asociaciones fue en Turruñuelo y fue, ay, se me va. Lo tengo aquí, Campiñuela Baja y la Viñuela y ya, bueno, es que... Míralo, párate y no, lo miras, sí, bien. Sí, lo puedes, ¿sí? Mirar. Mientras, pues, te voy diciendo, bueno, y galardonamos a Gobal, que es un artista Global, plástico. Yeah, sí. Genial el hombre. Muy importante. También estuvimos, le dimos un premio a ASPA, a la Asociación por la Solidaridad y el Paz, muy importante también la labor que hace, y no solamente ASPA, muchas veces se le reconoce por su trabajo en la caseta, ¿no? Pero va mucho más su trabajo, ¿no? También reconocimos a la Red de Bibliotecas, que evidentemente hace un trabajo fenomenal. Nos creemos que, bueno, que igual que hemos dicho antes lo de Sadeco, yo creo que también hay que valorar el trabajo de la biblioteca, de la Red de Bibliotecas, porque es muy importante, la cultura tenemos que tenerla presente, ¿no? Pues fíjate que la falta de cultura, ahí están los resultados políticos, ¿no? A lo mejor Sí, bueno. Falta cultura. Sí, la cultura hay que potenciarla siempre. Siempre. Yo para el discurso, ya te digo que bueno, que busqué el discurso de Federico García Lorca, no sé si lo cuando inaugura la biblioteca de su pueblo, ¿no? Sí. Y es impresionante, ¿no? Impresionante. A mí me llenó mucho el si podéis leer entero el discurso, es impresionante, bueno, ¿no? Intentaremos aprender, sí. Sí, no te olvides. Sí. De las tres mujeres. Sí, que no, fueron... eso lo iba a dejar. El trabajo, bueno, ya acabo, me están diciendo sí, que corte. Sí. Se me quedan muchas cosas atrás, pero también, bueno, para acabar, el trabajo tan impresionante, bueno, lo quisimos valorar, ¿no? De Teresa Caballero, de Juana Pérez y Conchi Sánchez, ¿no? Tenemos que valorar. Y Paco Nieto, que también bueno, fue. Paco Nieto, Antonio Granadino. Uh-huh. Se me quedará alguno, pero es que ya con las prisas, pero vamos, quisiera resaltar el trabajo, la valoración de estas tres mujeres, ¿no? En estos tiempos que corren, ¿no? En estos tiempos que bueno, veremos a ver por dónde salimos, ¿no? Es impresionante el trabajo que hacen estas mujeres, pero no solamente estas mujeres, porque estas mujeres son la punta de lanza, ¿no? Hay muchas mujeres debajo, hay muchas mujeres que están a pie de calle, hay muchas mujeres que están soportando muchas presiones, muchas mujeres que están soportando la familia, sus casas, y con esta valoración, bueno, pues valoramos, bueno, pues que ellas están trabajando, llevan muchísimo tiempo trabajando, pero es imprescindible que cada vez más valoremos el trabajo de las mujeres, ¿no? Porque ellas tienen que poner mucho más en juego que los hombres, ¿no? Nos esperan días complicados para eso, pero hay que defender eso. Claro que sí, y además más, y con mucho más fuerza. Con mucha más fuerza. Exactamente. Antonio, pues muchas gracias por estar esta mañana de nada, y con nosotros. Enrollarme. No, nada, tranquilo. Son necesarias esas palabras. Como has dicho antes, estamos entre amigos, así que no hay problema. Vale. Pues gracias por venir, Antonio, y esperemos seguir charlando más veces, ¿eh? Vale, siempre que queráis, aquí estoy. Muchas gracias, Antonio. Gracias, hasta luego. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.